Desde este instante comienza su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Ya está con nosotros su hermano pastor Erasmo Fernández. ¿Te acuerdas, hermano? Para ti, Señor, tú que te mereces toda honra, toda alabanza, porque tú eres digno de ser alabado, Señor. Esta noche no vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Esta noche no vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Ya llegó el Espíritu Santo y este culto ahora se puso bueno. Ya llegó el Espíritu Santo y este culto ahora se puso bueno. Sí, sí, nos vamos a gozar, ya sí, nos vamos a gozar, ya sí, nos vamos a gozar, ya sí, nos vamos a gozar. Ya me sale. mi llanto, porque con Jesús es muy dulce vivir, porque con Jesús es muy dulce vivir. Allí cantaremos gloria, aleluya, mi Salvador. Allí cantaremos gloria, aleluya, mi Amén. Buenas tardes, mis queridos hermanos, vecinos y amigos en Cristo Jesús. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos queridos que están en sintonía con el Señor. Hoy lunes, hoy es un día especial, claro que sí, como todos los días cuando alabamos al Señor. Hoy lunes es el día de alabanzas y adoración a Jehová Dios. Esto a través de su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Esto también es por Espacios FM 107.3 y por el www.espaciosfm.cl. Desde Pedro del Río Sañartu, con sus alrededores, ¿no es cierto? Y también para el Gran Concepción y el mundo entero, a través de la señal en el www.espaciosfm.cl. Acompáñanos tú, mi querido hermano, que estás en la sintonía, a recibir a Cristo en nuestro corazón a través de su programa No Estamos Solos. Voy a estar para siempre allá contigo. Ojalá y fuera hoy, pues yo tengo mis motivos. Falta poco caminar, ya la gloria llegaremos. nostalgia siento por ti. Mi alma por ti ora. Estar contigo siempre añora. Señor, ven por mí. Nostalgia siento. Amanecer de la creación, en su concierto fue de todos el más lindo. ¿Cómo podré entender? Jamás comprenderé a mi Dios en su designio. Inmenso más que el mar, candente más que el sol, veloz como un ciclón. ¿Cómo podré expresarlo? El fuerte de Jacob, la rosa de Sarón, ¿cómo podré explicarlo? Amanecer, qué lindo fue, en su concierto fue arcano incomprensible. Él dijo sea la luz y luego fue la luz por su palabra firme. Inmenso más que el mar, candente más que el sol, veloz como un ciclón. ¿Cómo podré expresarlo? Su amor no tiene fin, dolor sufrió por mí. ¿Cómo podré explicarlo? Amén. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, vecinos y amigos en Cristo Jesús. Usted que está en la sintonía con el Señor en el día de hoy, día lunes, con su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial, No Estamos Solos. ¿Qué nos enseña la Biblia en el día de hoy? En el día de hoy vamos a tocar un tema que se llama la ley de libertad. Se preguntó, ¿usted alguna vez qué pasaría con nuestro mundo si se pudiera cambiar las leyes de la naturaleza? Imaginemos, mis hermanos, lo que sucedería, como por ejemplo, si dejara de funcionar la ley de la gravitación universal. Así nosotros desapareceríamos, lanzado al espacio. ¿Y qué ocurriría si esta fuerza se duplicase o triplicase? Ni siquiera podríamos alzar una mano, mis hermanos. Y si quisiéramos ponerlos de pie, tampoco podríamos, porque la presión nos aplastaría.

Amén. Primera San Juan 4:8. ¿Quién quisiera, mis hermanos, odio en lugar de amor? ¿Quién quisiera incertidumbre en vez, hermano, de seguridad? Nadie, por supuesto. Es a ese Dios de amor, de perfección, inalterable, a quien debemos nuestra existencia, hermano querido. Nuestro Dios, hermano, como usted sabe, nuestro Dios perfecto, no podría promulgar leyes morales que no fuesen perfectas. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve al alma, lo dice en Salmos 19:7. Es tan irrazonable, hermanos, creer que la ley moral, reflejo del carácter de Dios, puede ser cambiada. ¿Cómo lo sería suponer, hermanos, que se puede modificar las leyes de la naturaleza? En el pasaje citado y en los versículos que siguen, hermanos, se dice que de la ley de Dios, que es perfecta, que vuelve o convierte, hermanos, el alma, que hace sabio al pequeño, que es recta. La naturaleza y el carácter de Dios se revela y se revelan también, hermano, en sus preceptos. Solo un corazón hinchado, hermano, de amor inmutable y eterno puede producir un código de leyes tan perfecto y que propenden tan admirablemente, hermanos, al bienestar y a la felicidad de sus criaturas. Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados por siglo de siglo, hechos en verdad y en rectitud, lo dice en Salmo 111:7. Obedecer a la ley de Dios equivale, hermanos, a ser libre. Mas el que mire atentamente en la perfecta fe, la de la libertad, y perseverare en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en sus hechos. Eso lo dice en Santiago 1:25. Pero cuesta creer, mi querido hermano, cuesta creer que mientras la autoridad civil reconoce la obediencia a la ley, es sinónimo de libertad. Hay a quienes enseñen que obedecer a la ley de Dios es una esclavitud. Hablan de un cristianismo, hermanos, sin ley, como si se pudiese coincidir un cristianismo sin fe. Pensemos un poco, mi hermano. Pensemos un poco. ¿Quién es el esclavo? ¿El individuo que no puede vivir sin droga heroica o el que nunca las usó? No hay duda al respecto, hermano, el que las use. Amén. ¿Y quién es libre? ¿El que obedece a la ley o el que la transgiere? El que la obedece, hermanos, ¿de qué libertad dispone, hermanos queridos, el criminal? Aquel criminal que viola la ley, hermanos, pierde también su libertad. ¿Y qué pasa con él? Va a la cárcel. Te espero, Señor, te espero.

allí, desde hoy allí, muchos querubines, sus calles de oro, su mar de cristal, y la luz de aquí, y la luz de allí, será más hermosa del Señor Jesús, que al morir en cruz nos pudo salvar. Oh, yo quiero ir a esa ciudad donde morará Santo. Mi anhelo es estar para siempre allí con mi Salvador. Mi anhelo es estar para siempre allí con mi Salvador. Amén. Estamos, mis queridos hermanos, en ¿qué nos enseña la Biblia en el día de hoy? Y estamos con un tema muy interesante que es la ley de libertad. Amén. En cambio, el hombre que guarda la ley es libre. El apóstol Santiago, hermanos, llama la perfecta ley, que es la de la libertad. Lo dice también en Santiago 1:25. Nos dice también, hermanos, que los violadores de esa ley comparecerán en juicio y serán juzgados por los principios de ella. Si en verdad, hermanos, cumplís nosotros la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien haréis, más si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y soy reconvenido de la ley como transgresores, porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiera en un punto es hecho culpado de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no hubieres cometido adulterio, pero hubieres matado, ya eres hecho transgresor de la ley. Así habla y así obra como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. Lo dice eso en Santiago 2:8-12, hermanos. Una eterna ley de amor. Cuando Dios, hermanos queridos, creó al hombre, le concedió una naturaleza inmaculada. Amén. No había pecado en él, porque todo lo que lo rodeaba era perfecto. Amén. Pero sin embargo, siendo el Señor un Dios de amor, en el deseo de que sus criaturas, hermanos, le obedecieran por amor y no por temor, les dio libertad, hermanos, para elegir entre el bien y el mal. En el primer libro de la Sagrada Escritura, leemos nosotros que el hombre eligió el mal. Amén. Se volvió pecador. Dejó, hermanos, de ser perfecto. La desobediencia y la rebelión, fíjese usted, hermano querido, que ocupan el lugar de la obediencia inspirada en el amor. Así el espíritu del hombre, hermanos, se contaminó y su corazón se volvió impuro. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias ante se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue enternecido, según lo dice en Romanos 1:21. Hermanos, la eterna ley de Dios escrita en un principio, hermanos, en el corazón del hombre, se fue así borrando a medida que transcurrían los siglos del pecado. Hay quienes, hermano, quienes creen que no había ley antes del Sinaí. En realidad, se menciona, hermano, su existencia 400 años antes de esa fecha. Abraham, hermanos, vivió 125 años antes que el pueblo hebreo fuera esclavizado en Egipto. Y he aquí lo que leemos con respecto a él. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi perfecto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Lo dice en Génesis 26:5. Hablando así, hermanos, por inspiración divina, David no nos asegura que los patriarcas conocían la ley de Dios antes de que existiera la nación judía. Y sabían, hermanos, que esta ley es eterna. Acordóse para siempre de su alianza, de la palabra que mandó para mil generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac, y estableció a Jacob por decreto a Israel con pacto civitano. Lo dice ahí en Salmo 105:8-10. Necesito de ti. Necesita de su mar para vivir, para vivir. Necesito de ti, como la golondrina necesita de su viento a su favor para jugar. Necesito de ti, como el labrador espera la lluvia para vivir, necesito de ti. Este mundo de maldad, necesito de ti para vencer toda obra de Satanás. Necesito de ti terminar mi carrera, porque al final nos espera la corona para ti y para mí. Necesito de ti, su voz para anunciar que tú vienes pronto a tu iglesia a buscar. Necesito de ti, su amor para predicar a mis amigos,

Amén. El Señor bendiga a nuestra hermana Noelia Lagos y a nuestra hermana Sandra Sala, porque ellas nos están escuchando a través de la señal en el www.espaciosfm.cl. Muchas bendiciones para nuestra hermana que están en la sintonía con el Señor, ¿no es cierto?, en este su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. El Señor bendiga también a nuestro hermano José Bustamante y a su querida esposa, muchas bendiciones. Y bendiciones también para nuestra hermana Darly Bustamante, que el Señor le bendiga. El Señor bendiga a René Godoy, a su querida esposa, y muchas bendiciones para su hija también. El Señor bendiga a nuestra hermana Nuri Cartes, también a sus hijos y a cada uno de sus nietos, muchas, muchas bendiciones. Y bendiciones para nuestra hermana Marcela Torres Díaz y para toda su familia, que el Señor les bendiga mucho. Y el Señor bendiga, ¿no es cierto?, a nuestra hermana Silvia de la Cruz Olaves Montoya. Ella es la auditora número 2 de este su programa. Y el Señor bendiga también a toda la familia Olaves Montoya. Muchas bendiciones para Aladino Saavedra. Y el Señor bendiga también a nuestra hermana Sara Benimeli. Bendiciones también para Erna Muñoz y para cada uno de sus hijos y cada uno de sus nietos, que el Señor les bendiga mucho. El Señor bendiga a nuestro hermano Héctor Ambiado, quien está enfermito, que vamos a estar haciendo una oración más adelantito por él también, ¿no es cierto? Muchas bendiciones para él porque está postrado, pero ahí nos está escuchando. Muchas bendiciones para Héctor Ambiado. Y ya que estamos saludando, hermanos, también saludamos a todos los que están cumpliendo años en el día de hoy. ¿No es cierto? Claro que sí, un cariñoso saludo y muchas bendiciones para cada uno de ellos. Y también el Señor bendiga a todos nuestros hermanos, vecinos y amigos que llevan por nombre Alonso. Así que muchas bendiciones para todos los que se llaman Alonso. Que el Señor les bendiga grandemente. Así les saludamos en este su programa cristiano evangélico, No Estamos Solos. Cuando el alba matinal alumbra ya el horizonte, aparece lentamente y veo el sol apareciendo en las colinas. Me emociona la grandeza de su amor y pienso yo qué más será en esa mañana cuando amanezca el gran día del Señor, donde no habrá necesidad de un sol que alumbre ni llamas lágrimas amargas que enjugar. Entonces mi alma no hallará como alabarte al contemplar la majestad de tu poder, y sentirá que la friaga algo inefable al despertar en ese nuevo amanecer. Y cantaré himnos y salmos al Cordero por la victoria que me brindará en su amor. Ya no habrá nube alegría, que el Padre Eterno ha de dar al vencedor, que el Padre Eterno ha de dar al vencedor. Esa ciudad salvado en la mañana del glorioso amanecer, en la morada que Cristo ha preparado para todo aquel que aquí le sirva fiel. Espero yo amanecer también glorioso y escuchar cuando Él me diga: hijo, ven. Podré decirle: heme aquí, oh Dios divino. Gracias, Señor, me ayudaste a vencer. Gracias, Señor, me ayudaste a vencer.

del versículo 14 y le vamos a dar lectura hasta el 22. ¿Amén? ¿Sí? Ahí va a estar. Ahí va a estar la palabra del Señor, ¿no es cierto? En Isaías, capítulo 48, del versículo 14, y le vamos a dar lectura hasta el 22. ¿Amén? Usted, mi hermano, hermana, vecinos y amigos, y todo el que esté en la sintonía con el Señor a través de este su programa, ponga mucha atención, porque esta es palabra de Dios. Y juntaos todos vosotros, y oí quién hay entre ellos que anuncie estas cosas. Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino, y por eso acercao a mí. Oí esto desde el principio, no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente y que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieses atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia, y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado, ni raído de mi presencia. Salí de Babilonia, huí de entre los caldeos. Da nueva de esto con voz de alegría. Publícalo, llévalo hasta los potreros de la tierra. Decí, redimido Jehová a Jacob su siervo. No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos. Les hizo brotar agua de las piedras, abrió la peña y corrieron las aguas. No hay paz para los malos, dijo Jehová Dios. Desesperadas por su maldad, será el llorar.

Amén. El Señor les bendiga, hermanos queridos. Ahí está una selección, ¿no es cierto?, de coritos para el Señor. ¿Se recuerda dónde estaba la palabra del Señor? ¿Tiene ya la Biblia? ¿La encontró? Y si no la tiene, ¿escuchó la lectura? Porque la palabra del Señor en el día de hoy está en Isaías, capítulo 48, versículo 14, y le dimos lectura hasta el 22. Isaías 48, 14, y le dimos lectura hasta el 22. En el 18 dice lo siguiente: oh, si hubiera atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Amén. Gloria al Señor. Usted, hermanos, puede a lo mejor responder al desafío de Satanás. ¿Cómo lo puede hacer? Puede hacerlo llevando, hermano, una vida que le agrade a Dios. ¿Y qué implica eso? La Biblia, hermanos queridos, nos enseña que tenemos que amar a Jehová, nuestro Dios, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Amén. Y también con toda tu fuerza vital. Amén. Cuando más ame a Dios, hermano, más deseará hacer lo que Él le pide. Amén. El apóstol Juan escribió lo siguiente: esto es lo que el amor de Dios significa, hermanos, que observemos sus mandamientos. Amén. Si amas a Jehová con todo tu corazón, verá, hermano, que sus mandamientos no son gravosos, es decir, no son una carga. Y lo dice así también Primera de Juan 5:3. Pero ¿cuáles son, hermanos, los mandamientos de Jehová? Algunos tienen que ver con el comportamiento, con todos los comportamientos, estos que debemos, hermanos, evitar en cada momento. Como por ejemplo, nosotros en una de las páginas le dimos, hermanos queridos, a conocer lo que Jehová odia. Así contiene, hay una lista de conductas que la Biblia condena de forma clara, hermanos. A primera vista, hermanos queridos, algunas quizás no le parezcan tan malas, pero después de meditar en los textos bíblicos, probablemente, hermano, verá lo sabias que son las leyes divinas. Amén. Puede que tenga que hacer cambios, hermanos, en su vida, y que eso sea una de las cosas más difíciles a las que jamás se haya enfrentado. Amén. Pero sin embargo, hermanos, quienes llevan una vida que le agrada a Dios sienten una gran satisfacción y felicidad. Amén. Lo dice también, hermano, en Isaías 48, 17, 18, que le dimos lectura en su palabra. Y eso es algo, hermano, que usted y yo podemos lograr. Amén. Claro que lo podemos lograr. Porque Jehová nunca, hermanos, nos mide más de lo que podemos hacer. Él conoce, hermano, nuestro potencial. Claro que sí, Él lo conoce. Y también conoce, hermano querido, nuestras limitaciones. Y las conoce mejor que usted y yo. Amén. Claro, Él las conoce mejor que usted y yo mismo. Según lo dice también en Salmo 103:14. Pero además, hermanos, debemos darnos las fuerzas estas que necesitamos para obedecerle. Amén. El apóstol Pablo, hermano, escribió: Dios es fiel y no dejará que sean tentados más allá de lo que pueden soportar. Amén. Claro que sí. Ve que no los deja Dios, sino que junto, hermanos, con la tentación, también dispondrá la salida para que podamos aguantarla. Gloria al Señor por eso. Eso lo dice en 1 Corintios 10:13, hermanos, a fin de ayudarnos a aguantar, Jehová Dios puede incluso darnos poder que es más allá de lo normal, según 2 Corintios 4:7. Y así fue, hermanos, en el caso de Pablo, quien después de soportar muchas pruebas, dijo: para todas las cosas tengo la fuerza en virtud de aquel que me imparte poder. Lo dice en Filipenses 4:13. Vagaba muy triste llorando, perdido en los vicios, perdido en los vicios de este mundo cruel. Mi alma lloraba sin ningún consuelo, no tenía nadie que me amara a mí. Mi alma lloraba sin ningún consuelo, no tenía nadie que me amara a mí. Pero de repente sentí en mi alma una dulce voz que me dijo así: yo soy Jesucristo, tu buen Salvador, que viene a tu alma a salvarte a ti. Yo soy Jesucristo, tu buen Salvador, que viene a tu alma a salvarte a ti. Quien dice que Dios no te ve,

desaparecerá, un día desaparecerá, porque mi Dios se la llevará. Amén. El Señor le bendiga, hermanos queridos, a cada uno de ustedes, y el Señor bendiga también a René Godoy, que nos llamó para saludarnos, ¿no es cierto? Muchas bendiciones para él, que el Señor le bendiga grandemente, junto a todos sus compañeros de trabajo que están escuchando este su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Así que muchas gracias y muchas bendiciones para René Godoy, Pablo Estudillo, Don Mario, ¿no es cierto?, Iván Reyes y todos los que están ahí en sintonía. En realidad, hermanos, nosotros, según nos enseñó la palabra en el día de hoy, debemos evitar todo lo que Jehová Dios odia. Amén. El homicidio, la inmoralidad sexual, el espiritismo, la idolatría, las borracheras, el robo, la mentira, la vivez o codicia. También la violencia, el mal uso de la lengua, hermanos, el mal uso de la sangre. La negativa a mantener a la familia, la participación de la guerra o las disputas políticas de este mundo, que es importante, hermanos, no participar en esas cosas, porque Jehová, Dios, hermano, odia todas esas cosas, y también el consumo de tabaco o droga, ¿ya? El Señor les bendiga mucho, hermanos, a cada uno de ustedes. Hay que evitar estas cosas, aunque los cueste. Saben que eso se puede evitar con muchas oraciones, se pueden evitar también, hermanos, leyendo la palabra de Dios, porque todas estas cosas están escritas en la Biblia. Por ejemplo, el homicidio está escrito en Éxodo 20:13, 21, 22, 23. El espiritismo, por darles alguna cita, esto está escrito también en Corintios 10, 21, 22 y en Gálatas 5, 20, 21. Eso es por darle, hermanos, algunas citas para que usted también pueda, ¿no es cierto?, escudriñar las Escrituras. Le quiero invitar, hermanos, a que oremos al Señor y le demos gracias, ¿no es cierto?, por todo lo que hemos podido realizar en su nombre, con la ayuda de Él. ¿Amén? Claro que sí, porque Dios es quien nos ayuda y quien hace todo para que nosotros podamos entregar palabra de Él a cada uno de ustedes, mis hermanos queridos. Y en esta oración también debemos orar, hermano, por una petición que lo hizo nuestra hermana Jacqueline Ormazábal, que ella tiene una hija, ¿no es cierto?, que está postrada, hermano querido. Y también por nuestro hermano Héctor Ambiado, él también está enfermo, está postrado también en su hogar. Así que le pediría, hermanos, en el nombre del Señor, de que se lo hagamos presente a nuestra hija, ¿no es cierto?, no a nuestra hija, bueno, también, sí se puede decir así, a la hija de nuestra hermana Jacqueline Ormazábal, esta niña que está postrada, y también por nuestro hermano Héctor Ambiado, que también está enfermo, postrado en su hogar. Oremos al Señor. Bendito Dios y buen Padre Celestial, una vez más, Señor, delante de tu divina presencia, pero con mucha humildad, Señor, primeramente te damos las gracias por la salud y la vida que tú nos has regalado, oh Señor, y que tú, Señor, nos has entregado junto con tus bendiciones, Señor, a cada uno de nosotros. Agradecerte, Señor, por todas tus bondades que tú has tenido, por todos tus cuidados, con todas tus protecciones, Señor, que tú nos has brindado a cada uno, Señor. Darte las gracias, Señor, porque tú nos ayudas día tras día y porque tú, Señor, nos has ayudado en el día de hoy. Hasta este momento, Señor, nos has ayudado a entregar palabra tuya. Porque tú así lo has querido, Señor, porque ha sido tu voluntad que estemos un día más entregando, Señor, tu mensaje. Y porque ha sido tu voluntad, Señor, que un día más estemos orando por cada uno de nuestros hermanos, Señor, y hermanas. Señor, primeramente te hacemos presente, Señor, a todos los enfermos que están en los hospitales, Señor. Te hacemos presente a todos los enfermos que están en las cárceles y a todos los enfermos, Señor, que están en sus hogares. Así como la hija de nuestra hermana Jacqueline Olumasábal. Señor, esta niña que está postrada, Señor, en su hogar. Esta niña, Señor, que no se puede valer por sí misma. Esta niña, Señor, que depende, Padre eterno, de su familia, Señor, para poder moverse por su enfermedad. Bendito Dios, sabemos y creemos y tenemos esa fe. Esa fe, Señor, que es la que tuvo Jacob, Señor. Es la fe que tuvo Abraham también, Señor. Bendito Dios, sabemos que tú obrarás con ella, conforme sea tu voluntad, Padre. Y que tú obrarás, Señor, para aumento de fe, Padre, de toda su familia, de su hermana, de sus tías, de sus madres, de todos quienes están cerca de ella, Señor, reciban ese aumento de fe al ver la obra que tú vas a realizar, Señor, en la hija de nuestra hermana Jacqueline Olumasábal. Gracias te damos por eso, Señor, y gracias te damos porque sabemos que también tú, Señor, en este momento estás también con nuestro hermano Héctor Ambiado, Señor, quien también está enfermo, quien también está postrado, Señor, en su hogar, quien también no se puede valer por sí mismo, Señor. Señor, te pedimos que tú le des las fuerzas a la persona que lo cuida, a la persona que le ayuda, Señor, a moverse, a la persona que le ayuda, Señor, a alimentarse. Bendito Dios, ¿a quién otro, Señor, le podemos pedir esta ayuda que necesita nuestra hermana y nuestro hermano, Señor? Solamente a ti, Señor, porque tú eres el único que puede obrar por cada uno de ellos. Gracias, Señor, por esto, porque sabemos que tú obrarás, Señor, de acuerdo a la fe que tengan ellos y de acuerdo a la fe que tenga cada uno de sus familiares, Señor. Basta solamente creer y saber que Dios todo lo puede. Bendito Dios, gracias. Gracias, Señor, también por tu palabra, Señor, que tú nos has entregado en el día de hoy. Gracias porque una vez más, Señor, tú nos enseñas cómo debemos seguirte a ti, Señor. Porque una vez más, tú nos doctrinas a través de tu mensaje, Señor. Así, permitas tú, Padre eterno, que nosotros no solamente podamos escucharla, sino que también podamos acatarla y podamos ponerla por obra, Señor. Gracias, Señor, porque día tras día nos alimentamos, Señor, nuestra alma y nuestro espíritu a través de tus mensajes, Señor. Bendito Dios, estamos en tus manos y en tus manos, Señor, entregamos también este tu programa, Señor. Este programa, Padre eterno, que es tuyo, Señor, porque aquí se entrega, Señor, toda tu obra a través de los mensajes y todas tus sanidades a través de tus milagros, Señor, que tú haces y que están escritos, Señor, bendito Dios, en tu palabra y que tú nos entregas todos los días que estamos, Señor, al aire a través de este medio radial, Señor. Muchas gracias, Señor, te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén y amén. Jesús es el médico eterno, yo no hay remedio. Ven a Cristo, Él te sana enseguida, y la paz a tu alma dará. Si es amarga y muy triste tu vida, solamente por la enfermedad, ven a Cristo, Él te sana enseguida, y la paz a tu alma Él dará. Siento, Señor, muy dentro de mi vida, y no puedo dejar de sentirte otra vez mientras tenga yo vida, porque grande es el thank you. Amén. El Señor bendiga a nuestra hermana Deyanira Martínez y a toda su familia. Muchas, muchas bendiciones. Bendiciones también para Hugo, Manuel y Raúl Matamala. El Señor bendiga a nuestro hermano José Genaro Mora. Muchas bendiciones para nuestro hermano José Genaro Mora. Y el Señor bendiga a nuestro hermano José Villafierro y a su querida esposa. También muchas bendiciones. Bendición también para nuestro pastor Israel Villa. Que el Señor le bendiga mucho a nuestro pastor Israel Villa y a toda su congregación. Bendiciones también para nuestro pastor Pedro Aguilera y para su querida esposa y para toda su congregación. Que el Señor le bendiga grandemente. Recordamos también a la auditora número uno. Claro que sí, siempre lo hacemos. Siempre recordaremos también a la auditora número uno. Me refiero a nuestra pastorcita Flor Ceballo. Recordamos también a nuestro hermano Juan Manuel Silva, como todos los días lunes, desde este su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos, lo recordamos a nuestros hermanos y les saludamos a cada uno de ustedes que están en sintonía de Espacios FM 107.3 en su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Pasa, pasa lentamente. Anhelo el día con su luz y con su gente. no quisiera que la noche regresara con sus temores, con sus terrores, con su miedo y con su oscuridad. ¿Por qué no duermo? No puedo hacerlo de hace tiempo ya. Y lo que quiero, y lo que quiero. Es descansar. Amigo mío, si estás pasando lo que digo yo en este cantar, ya no te aflijas, conozco a alguien que seguro él te ayudará. Es Jesucristo, el Rey de Reyes, el Hijo pasa, pasa lentamente. Anhelo el día con su luz y con su gente. Y no quisiera que la noche regresara temores, con sus terrores, con su miedo y con su oscuridad. ¿Por qué no duermo? No puedo hacerlo de hace tiempo ya. Y lo que quiero, y lo que quiero. Descansar. Aleluya. Amén. El Señor bendiga a nuestros hermanos y hermanas que estuvieron comunicados con nosotros, ¿no es cierto? A nuestra hermana Noelia Lagos, también a Sandra Sala, a nuestro pastor Juanito Nova y a René Godoy, por supuesto, quien está en su trabajo también, quien nos llamó también para saludarlos, ¿no es cierto? Y saludar a todos los auditores de esta radio Espacios FM 107.3. El Señor bendiga también a todos los que llevan por el nombre Alonso, a todos nuestros hermanos, vecinos y amigos, porque su santoral del día de hoy es San Alonso. También el Señor bendiga a nuestra hermana Jacqueline Ormazábal, ¿no es cierto?, que solicitó la oración por su hija que está postrada. Así que muchas bendiciones para Jacqueline Ormazábal. Y el Señor bendiga también a nuestro hermano Héctor Ambiado, quien también está enfermo, está postrado, ¿no es cierto?, que estuvimos orando en el nombre del Señor por él también. Así que muchas bendiciones para cada uno de ustedes, siempre aquí en su programa Cristiano Evangélico, No Estamos Solos. Más